la cabeza cabe espacio y tiempo. Marañas de medición. Centímetros cuadrados, aceleraciones. Por mis ojeras pasa la oscuridad. Le pongo forma y metros para no errar. La oscuridad no tiene dueño. Sabe de orden, de bien, de mal, de bien, de mal. Y en el vaivén del limbo, ideas sueltas. Flotan cual canoas por el mar. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe la oscuridad? ¿En qué cabeza cabe la oscuridad? La oscuridad.